Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Canciones Indígenas. Llamamos a este episodio No Solo Rock y hemos empezado con una, pues que quizás podía ser bastante rockera, pero bueno, vamos a encuadrarla dentro del punk, aunque es una banda de Shannon and the Clams que baila entre la música de los años 50, como Buddy Holly, así estos chicos de los años 50 de grupos de surf también, pero este tema se ha escorado un poquito al punk, pero que nos encanta, así que empieza Canciones Indígenas, No Solo Rock. Maravilloso David Damiano, mejor dicho, el cantante del que fuera el grupo Maneskin, el grupo que ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en el 2021. Cantaban ellos, un grupo pues muy rockero, la verdad, quizás el más rockero que haya ganado Eurovisión, pues lo tenemos cantando esta canción maravillosa, Born with a Broken Heart. Nació con el corazón roto y con la garganta pues muy entera, ¿eh? Cómo canta este chico, enhorabuena. Y esta canción se sale de los límites del rock y por eso también lo hemos traído a este programa. Seguimos en Canciones Indígenas, No Solo Rock. ¿Será rock? ¿No será lo que escuchemos a continuación? Escuchemos. ¡Música! de andar un par de meses con la nube encima y ver en tu mirada que la vida nos partía. Después de negociar el precio del silencio y enterrar en el jardín lo que siento. Y ya me han partido el labio. Tus palabras huele a ceniza de incendio provocado. Muere un ser querido y asegura que el tiempo es limitante, el dinero necesario. Y tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Dejemos la escopeta del pasado. Disparemos a la luna con bailes de salón. Disfruta del cambio de estación, de coger las riendas de mi mundo maltratado. Ahora que el reflejo de una arruga es el gesto más sincero a no habernos rendido. Miro tu latido y asegura que el tiempo es limitante, el dinero un escenario y tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus pestañas me quedaría, aunque fuera noqueado. Muere un ser querido y aunque cuesta, sigo adelante en la fachada de la vida. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Pues sí, podemos decir que hemos escuchado algo de rock anteriormente con Alejo, un chico de Tudela, un talento emergente sin duda, con influencias de artistas como Tom Petty, Bob Dylan, The Beatles, Black Crowes, en fin, pues sí, podemos decir que tiene una influencia rockera y pop que nos apetecía escuchar, y en esta ocasión con Cuchi Romero, cantante de Marea, así que no tiene que ser más que rock. Pero con algo más, que nunca es suficiente, ¿verdad? Con lo que escuchamos, no solo rock. En fin, seguimos en Canciones Indígenas y os comentamos que hemos abierto tu correo electrónico indígenascanciones@gmail.com si queréis, pues, decir algo, poner algún comentario, mandar algún recado. indígenascanciones@gmail.com. ¡Seguimos! Mejor me sale muchos. dinero antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje ventilador para darte la buena noche. Más linda, pero es algo superior. Hasta aquí se esconde el sol. Nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve, se le ve. Debajo esa mini falda, quiero ver, quiero ver. Que rebote, dum dum dum dum dum dum bye, dum dum dum dum dum y rompe, dum dum dum dum dum dum bye. Hoy te voy a hacer llorar, dum dum dum dum dum dum bye, dum dum dum dum dum y rompe, dum dum dum dum dum dum bye. Hoy te voy a hacer llorar. Aquí sí nos hemos salido de la senda. Hemos entrado en los procelosos mundos de las músicas urbanas con Catriel y Paco Amoroso, que han tenido un gran éxito en la grabación de su directo de los Tiny Desk, que se están haciendo pues tan virales y que desde luego promocionan la buena música y el buen rollo, como hemos escuchado con este temazo, Dumbai. Por cierto, la canción que cantó Alejo anteriormente se llamaba Diamantes, que no lo he comentado, digo, no lo he dicho. Pues ahora lo digo, seguimos con más música y en este programa, no solo rock. Diréis, ¿cómo que no solo rock? Bueno, sí, vale. Esta sí que es rock, de un grupazo llamado Black Pistol Fire y un temazo, Fleet Foot. Esto es rock puro y duro, porque es que nos gusta. A ver, no nos vamos a engañar. Esperemos que os guste la siguiente canción. Canciones indígenas. Os recordamos el correo indígenascanciones@gmail.com. And it just ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, a telling me I got to beware. Don't you think you better stop now? What's that sound? Everybody gets to see what's going down. Don't you think you better stop? What's that sound? Everybody gets to see what's going down now. Bad lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance far behind. Don't you think you better stop now? What's that sound? Everybody gets to see what's going down. Don't you think you better stop? What's that sound? Everybody gets to see. For What It's For Worth, mejor dicho, For What It's Worth, The Litter, una banda de garaje rock psicodélico. ¡Qué temazo, qué grupazo! ¡Seguimos! When all the salt is taken from the sea, I stand dethroned. I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody there? Serrat Caballet, Freddie Mercury, monta tanto, tanto montan los dos, que nos montan el corazón, lo sacan a borbotones, sentimientos encontrados y siempre estarán con nosotros. Y esta canción, How Can I Go On, al bajo John Deacon, con una orquesta sinfónica remasterizado, todo ello para escucharlo en esta ocasión en el podcast que estáis aquí presentes. Canciones indígenas, no solo rock. Baby, if you need me. lo hacen, pero que muy bien, The Wolf, esta canción Life Like You, que nos encanta, como nos encanta esta versión jazzística que vamos a deleitar, nos vamos a deleitar con ella, de un artistazo a la batería, Ulises Owens Jr., en un canal de YouTube, Musora, que es una academia musical que a través de versiones pues nos van explicando el proceso de versionar, de subir, bajar tonos, ritmos, etcétera, un largo, etcétera. Eso sí, en inglés, pero es que lo recomendamos porque se aprende mucho, se disfruta, como vamos a hacer con esta canción de Nirvana, In Bloom, en manos de este verdadero batería maravilloso, Ulises Owens Jr. Y bueno, vais a ver cómo suena y seguro que os encanta como a mí, porque esto es no solo rock, también pues jazz. Well, I think we got it. I think we got it. Yo creo que lo tenemos y lo tenían. Vaya que si lo tenían. Lo tenían bien masticado, Jesse. Madre mía, Ulises. Digo, Jesse, Ulises. Vamos a acabar, pues, en todo lo alto con un grupazo de rock. Por sí, al final va a ser rock lo que acabe este capítulo de No Solo Rock. Kaleo. Además, la canción se llama Rock and Roller. ¿Cómo cantan estos chicos de Australia? O, bueno, el cantante en este caso y el grupo, ¿cómo lo hace? Pues lo hace maravillosamente bien. Acabamos en todo lo alto. Que nos vamos de tiempo. Rock and Roller. Kaleo. Recordad el correo. indigenascanciones@gmail.com. Besos, abrazos, rock and roll o no rock and roll, pero que sí sea buena música. Abrazos, besos, gracias por la escucha, hasta la próxima.